gusta. Ja, ja, ja. Por tus mentiras, por tus engaños, mañana me voy. Por tu cariño todo he perdido, hasta la razón. En las cantinas con mis amigos solo quedaré. Una cerveza y otra cerveza solo tomaré. Ya no llores el corazón, ya no llores por ese amor. Ya no llores, ay qué dolor, solo solito me quedaré. Corazón, ya no llores por ese amor. Ya no llores, ay qué dolor. Solo solito me quedaré. Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, quiero, quiero. Por tus engaños, mañana me voy.